las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Amigos, muy buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por estar, Juan Carlos Preus y Ananda Merlo, y les haremos compañía en este ratito de una hora y media. Siempre decimos lo mismo, pero siempre nos pasamos. De muy buena música, lo mejor que hayamos podido compilar a lo largo de la semana. Mucha, pero mucha música, mucha presencia femenina hoy, ¿eh? Muchas chicas, apenas algunos varoncitos ahí en la programación de hoy, muchas chicas. Abríamos con esto realmente muy, muy lindo, la cantante Soul, londinense Jasmine Lacey, con Teal Dreams, que publicó AMF Records el 24 de octubre de este año. un repaso por ciertas cosas que, como es dable, en los cantautores, los compositores, los intérpretes, este paseo, esta mirada, quizá más comprometida con la realidad que los envuelve. Hemos apreciado esto a lo largo de los últimos años, particularmente después de la pandemia. El encierro, la introspección, la pérdida, etcétera, etcétera, ha logrado que los artistas pongan una mirada quizá por encima de algunas cositas más, si se quiere, más mundanas, ¿no? Aunque dentro de lo mundano también está el dolor, el amor, el placer y todas aquellas cosas que hacen que un artista se exprese de la manera que lo hacen. Con esta mirada muy, muy, muy, muy polenta de la cantante soul, que hace una mezcla realmente fenomenal de, obviamente, soul, ska, lovers, rock e indie, hip hop, de todo un poquitín, bien propio de una chica de su edad y bien propio de los ritmos citadinos, acompañada de desconocidos productores locales para mí, ¿no? Gente muy joven, del palo también, generan este paseo muy, muy, muy, muy pintoresco y muy movedizo con este álbum. Jasmine Lacey, su segundo álbum, apenas su segundo álbum. En el primero, Voices Notes, había logrado estimular la imaginación de la prensa especializada, confirmando todas las expectativas con este segundo álbum, Till Dreams. Fantástico, muy bien. Bueno, ¿con qué seguimos? Antes de eso, estamos escuchando de Cortinas, lo vamos a ir presentando ya. Seguramente ustedes saben, el 26 de octubre del año pasado falleció una de las grandes figuras del movimiento, el enorme baterista Jack DeJohnette. Aquí lo estamos escuchando desde una de sus memorables participaciones en el trío de Keith Jarrett, Standards Volumen 2, que publicó SM el 29 de abril del año 1985 junto a Carrie Peacock, también fallecido hace ya algún tiempito, y el sobreviviente del trío, el pianista Keith Jarrett, pero que está retirado desde hace algunos añitos también, en el año 2018, sufrió dos ACV que lo tienen absolutamente desaparecido de la escena, tocando en casa, como hemos leído por ahí algunas notas, ¿no? Pero nada de grabar. Sí, el sello SM ha publicado muchísima música que él tiene grabadísima y vamos a seguir disfrutando de su música inédita a lo largo de los años. Pero el trío como tal se disolvió en el año 2020. Jack DeJohnette seguía grabando, el sobreviviente del trío seguía grabando, estaba muy activo. Incluso se puede ver una foto muy, muy reciente, apenas dos días antes de su fallecimiento, en su casa, él hablando por teléfono, regando las plantas en un parque enorme con muchas flores, muchas plantas. Se lo veía muy saludable. Dos días después falleció de un infarto cardíaco. La enorme figura de este hombre, que pasó su talento por innumerables formaciones a lo largo del género, de las distintas formaciones, de los distintos estilos musicales, participó de la locura de Mice hasta este extremo, ¿no? Fíjate que el extremo de Beach Brew de Mice a ser parte de la última formación de Keith Jarrett con su fenomenal trío. El heredero del trío de jazz por antonomasia, el trío de Keith Jarrett. Se nos fue uno de los grandes del género de todas las épocas, 83 años tiene este hombre, un talento sublime y una juventud enorme. Su enorme talento musical estaba siempre, siempre, siempre a la vanguardia y rodeado de gente muy, muy joven. Daba cuenta de la enorme juventud que supo tener hasta sus últimos momentos Jack DeJohnette. Nos vamos a ir con él, con uno de sus últimos trabajos como líder de banda. Pero bueno, falta un rato para eso. Disfrutemos de la música de DeJohnette, Peacock y Jarrett con este Standard Volumen 2, que publicó SM el 29 de abril del año 1985, a lo largo de las cortinas del día de hoy. Sigamos. Seguimos así un poquitito de, si se quiere, después nos vamos a poner un poquitito más serio, ¿no? Con esto de Theo Kruger, Dream Manifest Deluxe, publicó Doom Rex el 24 de octubre de este año. beautiful pleasure. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Qué contraste, ¿no? Qué contraste la música de Theo Krueger con lo que estamos escuchando de cortinas, el trío de Jarrett. Bueno, es así de ecléctica la música de Theo Krueger, este muchacho que está permanentemente empujando los límites de la música, buscando siempre un poquitito más, muy transgresor el chico, como todos los chicos de su edad que se animan, ¿no? Porque la edad es un ingrediente importante, pero no todas se animan, y sobre todo en un ambiente como este, en donde salirse un poquitito del plato muchas veces puede generar el rechazo de muchos. En el caso de Theo Krueger, es un muchacho que se mueve con una facilidad enorme dentro del movimiento, nos regala enormes producciones, si se quiere, dentro de lo más formal, para saltar así casi de inmediato, ¿no?, a cosas como esta, en donde no se pone ni colorado, ¿no?, en forjar los límites absolutamente de todo. Un homenaje al jazz, al funk, mezclando absolutamente todo, el jazz, el dance, el neo soul, el rhythm blues, el hip hop experimental. Bueno, una declaración enormemente audaz de sus posibilidades, de su talento. High Vibrations, la sexta pista de 14 que tiene este Dream Manifest Deluxe que publicó Dom Rex el 24 de octubre de este año. Acompañan a Theo Krueger, que toca la trompeta, obviamente, además de las bandejas giradiscos, Idris Frederick en teclados, Eric Wheeler en bajo, Miguel Russell en batería y gente invitada del palo, ¿no? En este tema escuchábamos al dúo Malaya y Delo, son celebridades dentro del movimiento del hip hop, del rap, pero también Gary Bars, Nature Boy Flaco, un tal Tyreek Madol, Mamita Estelle, Ancas Jumpsuit, ¡buah! Desconocida gente para mí, salvo Gary Bars, del cual hemos escuchado algunas cositas, el resto para nada, pero bueno, se puede anticipar un poquitito, ¿no?, a qué se dedica esta gente por el estilo del álbum. Dream Manifest Deluxe. Esto de Deluxe es porque, obviamente, algunos retoques extra, algunas capas, algunas pistas de más, porque el álbum original Dream Manifest hace apenas un par de años que salió, y bueno, acá el muchacho, algún extra para los fans. Muy bien, allá se fue. Bueno, estamos recordando, escuchando la música de Keith Jarrett Trio, celebrando la enorme participación del recientemente desaparecido baterista Jack Dejonet. 83 años tenía este muchacho, este hombre, nació el 9 de agosto del 42, falleció el 26 de octubre último pasado. Muy bien, obviamente que dentro del movimiento todo el mundo se expresó, hay expresiones de dolor, de reconocimiento y de agradecimiento a lo largo de toda la red. Jazz Lloyd, un eterno colaborador y amigo de Dejonet, dijo: Jack Dejonet apartaba su propia versión interior, muy personal y decidida, a cada sonido que creaba, siempre por el bien mayor del universo. Era un maestro. Mi más sentido pésame a Lidia y a su familia. Berger Lamsel, querido amigo, o Shanti, Shanti, Shanti, un mantra que significa, invoca la paz en tres niveles, el físico, el mental y el espiritual. Eso ha dicho Jazz Lloyd, pero también hay expresiones de Vinnie Colaiuta, otro nombre baterista más ligado a la fusión, y muchos, muchos otros más. Bueno, bueno, muy, mucho, mucho, mucho pesar en el movimiento por la desaparición de este hombre. Sigamos, decíamos que las chicas presentes, ¿no? Seguimos con Sarah Elizabeth Charles, con Down, y Street Music lo publicó el 3 de octubre de este año. Talk about a woman's strength, talk about a quiet storm. Talk about a woman's call to exceed expectations and be the norm. Talk about a woman's call to be all to everyone she sees. Talk about a woman's call to deliver your dreams. Talk about a woman's strength, talk about a peace of mind. Talk about the way she expands what's possible for all humankind. Talk about the magic seeds that she plants for everyone to grow. Talk about the wisest being that you ever will know. Do we recognize the sacrifice? Do we see the contributions? Do we understand the body mind? about a woman's strength, talk about a quiet storm. Talk about a woman's call to exceed expectations and be the norm. Talk about a woman's call to be out to everyone she sees. Talk about a woman's call to deliver your dreams. Talk about a woman's strength, talk about a peace of mind. Talk about the way she expands what's possible for all humankind. Talk about the magic seeds that she plants for everyone to grow. Talk about the wisest being that you ever will know. Do we recognize the sacrifice? Do we see the contributions? Do we understand the bhakti mind and the spirit's Jazz, cuando fusiona, es una metáfora de la democracia perfecta. Enrico Rava. Mira, esta fue la cantante estadounidense Sarah Elizabeth Charles con Down. Publicó Street Music el 3 de octubre de este año. Acompañan a la cantante Maya Karen en voces adicionales, además de piano, Fender, teclados, la enorme contrabajista malaya Linda May Hango, Savannah Harris, otra gran música baterista ella, Sky Steele en violín, Marika Hughes en cello y Jared Cherney en arreglo de cuerdas en cuatro de los temas. Este álbum muy, muy, muy particular, ella luce la foto de la portada de su álbum, es ella, así con un perfil con una panza enorme, porque ella estuvo desarrollando, componiendo, masticando absolutamente todo para la producción de este álbum a lo largo de los últimos años. ¿Qué tiene que ver su embarazo? Bueno, habla de la vida, pero también habla del dolor, porque venía de sufrir algunos abortos espontáneos. Habla de todo lo que le sucedió en los últimos 4 años. Su bebé ya tiene 3-4 añitos ya. Pero todo nació por aquella época, ¿no? Empezar a contar qué es lo que le sucedía, todos los temores, las alegrías, los pesares también, cosas de la vida, ¿no? E intentar reflejarlos en un álbum desarrollado a lo largo de estos últimos 4 años, donde refleja absolutamente todo, ¿no? Esta exploración muy, muy, muy íntima de la pérdida, la maternidad. He sido un libro abierto a través de mi música durante años, dice. Y realmente no veo ninguna razón para dejar de serlo ahora, es lo que elijo compartir, dice ella, que se muestra así como un libro abierto, ¿no? Mostrando, cantando, expresando a través de sus 10 pistas que tiene este álbum, todo lo que le ha acontecido a lo largo de estos últimos 4 años. Esta chica debutó en el año 2012 y siendo una celebridad dentro del movimiento, tiene una voz realmente fantástica, particular. Todas las muy, muy, muy importantes, prensa local, destaca su trabajo y su enorme estilo vocal. Bueno, fantástico. Muy bien, ¿algunas cositas más? No. Sí, pero bueno, ahí lo dejamos porque no queremos dejar nada afuera. Sara Elizabeth Charles, Down, Street Music, 3 de octubre de este año. Fantástico. Allá se fue. Seguimos con las chicas. Hablando de voces muy, muy, así, muy atrayentes, esta realmente me pegó mucho. La cantante japonesa Keiko Lee, con Keiko Lee Sings Super Standards 3,

hear me. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Hace 30 años la cantante japonesa Keiko Lee debutaba con el sello Sony Music y ahora celebra ese 30 aniversario. Me metí en una 30 aniversario de su debut con el mismo sello, recuperando algunos éxitos, grandes éxitos de que ella ha grabado a lo largo de su carrera. Unos 26 álbumes a lo largo de toda su carrera, una popularidad súper dentro del territorio local y aledaños, que ha logrado traspasar el charco, cruzar el charco y estimular la imaginación de todos. Particularmente a mí me gusta muchísimo este estilo de voz así, no tan perfecta, ¿no? No tan perfecta. Eso es lo que ha logrado construir un estilo y construir una imagen dentro del movimiento, Keiko Lee. Escuchamos, seguramente ustedes habrán reconocido, ¿no? Este super versionado tema, Calling You, la novena pista de 11 que tiene este álbum. Que la banda suena de una película que se la que te contra recomiendo, Bagdad Café, una película, viejísima película del año 87, con una de las figuras, ¿no? El cowboy Jack Palance, en una de sus últimas actuaciones en cine. Una película absolutamente deliciosa, Bagdad Café. Y obviamente la música que hace lo suyo también dentro de este film, que inmortalizó la película, pero además también supo desprenderse este tema y hacer su camino propio, ¿no? Al punto de que quizá muchos que no conozcan la película no logren asociarla y sí se quedan prendidos de la nombre y de la bella melodía que tiene esta balada. Muy bien, Keiko Lee Sings Super Standards Free, publicó Sony Music el 29 de octubre de este año, acompaña a la banda de muchísimos años, Soiki Noriki en piano, Akira Okazawa en contrabajo y bajo eléctrico y Yuki Takashiki en batería. Mamita querida. Bueno, muy bien, allá se fue Keiko Lee. Andamos bien de hora. Sigamos con esto. Uno de los pocos chicos en la programación del día de hoy, decíamos dominada por las chicas, el último trabajo discográfico del pianista escocés Fergus McGrady, de Shilling, publicó Edition Records 24 de octubre de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. En los albores del 2025, nosotros tres, más Gus, el ingeniero de sonido, y John, con el piano, hicimos un largo viaje hasta Skye para tomar el ferry a North West, a una pequeña cabaña que sería nuestro hogar durante los siguientes 5 días. Allí hicimos una carga bastante aterradora del piano, solo quedaban unos 5 centímetros de espacio y nos llevó una hora colocarlo en ese pequeño lugar, ¿no? Luego montamos todo el equipo de grabación y cenamos. No teníamos ningún plan para la música. Yo tenía un montón de notas de voz que habíamos probado, pero por lo demás no tenía ni idea de cómo quedaría el álbum al final, ni siquiera sabíamos si lo terminaríamos. Esto era muy diferente a cómo habíamos grabado anteriormente. Creo que, después de 4 álbumes cuidadosamente planificados, estaba listo para probar algo un poco más arriesgado, ¿no? Entre otras cosas, detalles de su paso ahí por la pequeña isla, jugando a los dados en el pub local y esperando que el clima mejorara un poquito para que su productora pudiera abordar el ferry y llegar a participar de la grabación del álbum. Continúa, nunca antes se había escrito notas para un álbum, pero siento que este álbum tiene algo muy, un poco diferente que merece ser explicado. Whist realmente parecía otro mundo a veces, tan alejado de todo y tan tranquilo, y creo que el hecho de estar allí para hacer música sacó de nosotros una energía que nunca antes se había capturado en un disco. Fue una idea bastante loca y tengo que dar las gracias a muchísima gente por haberla hecho realidad. Y nombra una pila enorme de gente, colaboradores, para terminar agradeciéndole a mi mamá, a mi papá, a mis amigos y por último a vos por escuchar. Espero que de verdad que disfruten de la música. Recordaré para siempre cómo la creamos, dice Fergus McGrady, joven pianista escocés, líder del trío, celebradísimo trío, en toda la isla británica, pero además también en toda Europa. Acompañan a Fergus McGrady, David Baldwin en contrabajo y Stephen Henderson en batería. The Shilling publicó Edition Records el 24 de octubre de este año. Te recomiendo muchísimo la música de este chico. Ha grabado unos 4 álbumes anteriormente, como él decía, cuidadosamente elaborados, escritos, pensados. Ya desde el primer álbum debut, mostró la hilacha a este chico súper talentoso, Fergus McGrady. Muy bien, allá se fue. Estamos escuchando Cortinas. Ah, iba a decir el cumpleañero, viste, pues las cosas esas de siempre. Traemos el cumpleañero del día, pero nada para celebrar, sí, para conmemorar y ¿por qué no? Sí, celebrar la música durante décadas, la participación de este hombre dentro del movimiento. Hablamos de Jack Dejonet, falleció a los 83 años, el 26 de octubre último pasado, estamos escuchándolo aquí, de su participación en uno de los más grandes tríos de jazz, absolutamente de todas, pero de todas las épocas, sin exagerar. Mirá que hay pilas de tríos de jazz, pero como el de Keith Jarrett, que ha tenido otras formaciones con Paul Motion, por ejemplo, también, y la participación posterior de Jack Dejonet en este trío fenomenal. Estamos hablando de Sanders Volumen 2, que publicó SM el 29 de abril del año 1985. Bueno, escuchábamos comentábamos hace un momentito, cómo se lo veía de saludable en una de sus fotos, regando las plantas, ¿no?, en un parque enorme. Y esto me llevó a recordar un poquitito el lugar de su residencia, ¿no? Porque uno piensa en Nueva York, un jardín tan grande, ¿no? No, lo que pasa es que El hombre se mudó al norte del estado de Nueva York, en Hudson, y se reunió con otros amigotes también que decidieron salir del ruido de la ciudad, como Larry Grenadier, John Medesky y John Scofield, y grabaron por allá, a ver, déjame ver qué año, en el año 2017, un álbum titulado Hudson, con sus vecinos Grenadier, Medesky y Scofield en este álbum realmente fantástico, Hudson. Allí se lo veía en su patio, regando las plantas, muy saludable, para posteriormente, 2 días después apenas, con una insuficiencia cardíaca, fallecer. Muy bien, sigamos. La chica de tapa, la vibrafonista mexicano-estadounidense Patricia Brennan, con Of the Near and Far, publicó Pyroplastic Records el 24 de octubre de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. El cielo nocturno siempre me ha fascinado y siempre me he preguntado qué hay más allá. En medio de la infinita extensión de estrellas, me fascina la sensación de equilibrio y simetría, un orden en el caos, dice la vibrafonista mexicana Patricia Brennan. Los patrones inherentes a las constelaciones despertaron mi curiosidad y me llevaron a explorar cómo estas formas celestes podían traducirse musicalmente. En el verano del 24, desarrollé un método para capturar el tono y los datos numéricos de las constelaciones. Coloqué la forma de las constelaciones en un círculo de quintas y me fascinó la posibilidad de que la simetría de las constelaciones pudiera traducirse en simetría musical, ya fuera armónica o melódica. Bueno, ¿qué es esto del círculo de quintas? Tuve que buscar. Te digo que me confundieron bastante porque encontré una explicación más o menos que acorde a mi capacidad. Un diagrama que ilustra la relación entre las 12 tonalidades musicales. Bueno, el círculo de quintas es ya de por sí una estructura muy simétrica que ordena los tonos de una secuencia. Al trazar la forma de las constelaciones en este círculo, descubrí nuevas relaciones entre tonos, acordes e incluso claves. Estas relaciones surgieron únicamente de la simetría de las constelaciones, no de la teoría musical tradicional. Para mi sorpresa, muchas de las colecciones de tonos que recopilé eran armónicamente constantes y tenían sentido desde un punto de vista teórico. El material que recopilé se convirtió en materia prima para mi proceso de composición. Dice esta chica que entre una larguísima explicación que, bueno, da cuenta de todas las constelaciones que ella observaba a través del telescopio desde la terraza de su casa buscando estas conexiones, ¿no? La paleta sonora de este disco está inspirada en mi formación de música clásica y contemporánea combinada con las posibilidades sonoras de los instrumentos de la sección rítmica del jazz. Dice, para concluir, mientras escuchas esta música, te invito a liberar tu imaginación y te animo a mirar no solo hacia adentro y hacia arriba, sino también a buscar la luz de la esperanza en el medio de la oscuridad del abismo, propone Patricia Brennan. Fantástico, una etapa lindísima también que adorna nuestro news, adorna la homepage de nuestra web aldemedianoche.com.ar. Muy bien, que tengo que decir que la tengo media abandonada, la sección de novedades la tengo un poquitito abandonada. Pero bueno, las novedades están aquí, ¿eh? Todos los jueves, novedades, 10, 11, 12 novedades. No tengo mucho tiempo para dedicarle a la web. Pero bueno, ya vamos a ir despacito. Por supuesto que están todos invitados a participar, a todos aquellos que quieran colaborar. Patricia Brennan, Of the Near and Far, publicó Pyroplastic Records el 24 de octubre de este año. Acompañan a la vibrafonista, un tal Modney al violín, Pala García violín, Kyle Ambrose en viola, Michael Nicholas en cello, Sylvie Courvoisier, la gran guitarrista, pero además acá toca el piano, Sylvie Courvoisier, otro gran guitarrista, Miles Okazaki, Kim Cass en bajo, John Hollenbeck en batería y percusión, la propia Patricia y un tal Eli Grenhove, conductor de la sección de cuerdas. Fantástico, allá se fue. ¿Cómo andamos de hora? Ah, la pelotita. Sigamos. El dúo alemán, a ver cómo me sale esto. Schütten, Edner Butter y Nils Kugelmann. Under the Same Star, bajo las mismas estrellas. Seguimos con el cielo y las estrellas. Publicó Motema Music el 12 de septiembre de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. El sello Mateme Music promueve o promociona este álbum como una historia de amor para el piano y clarinete contralto. Porque bueno, además de debutar como dúo, debutar discográficamente como dúo, pero llevan muchos, muchos años, bueno, no tantos años, algunos pocos, creo que del 2021, una cosa así, además de pareja en la vida real, de ahí lo de esta historia de amor para el piano y clarinete contralto. Hablamos de la pianista mongolesa Jutten Entner-Pater, radicada en Alemania, junto al local, el músico artista ACT, Nils Kugelmann. Este muchacho que toca el clarinete contralto, que es un instrumento un tanto raro, según él mismo explica, y estuvieron intentando buscar un repertorio acorde para poder realizar este álbum, no encontraron nada. Dice, desde el momento en el que combinamos el piano con el clarinete contralto, algo hizo clic, se sintió íntimo, inesperado y profundamente vivo, dice la pianista. En tanto que su pareja dice que buscar un repertorio existente que dé la voz al clarinete contralto en un entorno de música de cámara, pero no encontramos nada, esa ausencia se convirtió en nuestra inspiración, por lo que comenzamos a componer. Después de años de tocar juntos en conjuntos, nos pareció natural y perfecto explorar este viaje musical en dúo. Dice el clarinetista, cada canción se convirtió en una nueva conversación y en una nueva celebración de todo lo que hemos construido juntos. Nuestro amor compartido por la música, nuestra relación cada vez más estrecha, nuestras voces musicales individuales y nuestras carreras que de alguna manera se han entrelazado sin esfuerzo. Dice la joven pareja, conformada por la pianista mongolesa Jutten Entner-Pater y el clarinetista Nils Kugelmann. Bajo las estrellas, bajo las mismas estrellas, publicó Mateme Music el 12 de septiembre de este año. Bueno, acompañan, además hay músicos invitados, Jacob Mans en saxo alto y un... ¡Oh, mamita, cómo será esto! Bueno, dejémoslo ahí porque se me ocurre algún paisano mongolés. Claro, acá está, ¿ve? Un paisano mongolés, lo dejamos por ahí porque no me va a salir. Bueno. Sigamos. Andamos de hora, más o vamos a apurar un poquitín. Seguimos con esto, las chicas, debut de la conductora, compositora surcoreana Rin Seo con Rin Seo Collective City Suite, publicó Cellar Music Group el 3 de octubre de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Esta fue la compositora y directora surcoreana Rin Jiho, al frente de un colectivo compuesto por 14 miembros. City Suite es el álbum debut que publicó Solar Music Group el 3 de octubre de este año. No voy a nombrar la enorme cantidad de músicos que participan, los 14 miembros de esta banda. Sí voy a mencionar a la popular trompetista canadiense Ingrid Jensen, que participa en dos temas, particularmente en este último que escuchábamos, Riding a Bike, el octavo y último tema de este City Suite. Esta chica hace 10 años que está viviendo en los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York, y la visión particular que ella tiene de la ciudad no es la de un típico neoyorquino o turista, sino que ella ve a todos aquellos, o como todos aquellos inmigrantes que van a la Gran Manzana en busca de oportunidades, que la tienen que pelear, que la tienen que remar feo, como una posibilidad de superación, de resiliencia. Y esa es la visión que ella intenta exponer a través de esta música de sus 10 años como residente en la ciudad de Nueva York, una visión muy diferente de la que pueda tener cualquier otro local, ¿no? Seguramente muy parecida a la particular historia personal también de muchos locales que intentan abrirse paso en la Gran Manzana. El gran compositor legendario, también director de banda, Jim Manili, ha dicho: la imaginación y la habilidad de Jiho han dado como resultado un álbum maravilloso que cuenta con una banda lo suficientemente grande como para poder ofrecer potencia cuando se requiere, pero también para ser muy lírica y flexible al cambiar de textura, sentenció el gran Jim Manili. Fantástico debut de esta chica, Rin Jiho, City Suite, Solar Music Club, 3 de octubre de este año. Ahora me entró el apuro, ¿no? Bueno, sigamos. Otra cantante japonesa o artista japonesa, la primera fue una pianista. Esta es la cantante, quiero decir, esta es pianista, pero que también celebra su 30 años con la música. Hablamos de la pianista japonesa Yoshiko Kishino, con Reminiscence, 30 aniversario, publicó Universal Music el 26 de septiembre de este año. Thank you. Esta fue la pianista japonesa Yoshiko Kishino con Reminiscence, 30 aniversario, publicó Universal Music Group el 26 de septiembre de este año. Acompañada la banda de toda la vida de la pianista japonesa, Toshihiro Nakanishi en violín, Yosuke Onuma guitarra, Toru Nijishima en contrabajo y Yuiki Okabe batería y percusión. Para este álbum realmente fenomenal. Esta chica debutó siendo la primera intérprete japonesa en debutar en el prestigioso sello GRP, aquel legendario sello fundado por Dave Grusin y Larry Rosen, que yo lo entendía desaparecido, pero parece que todavía vive, distribuye en sus grabaciones el sello Verb. Bueno, celebra los 30 años de aquel debut con este álbum Reminiscences. Muy bien, allá se fue. Los dos últimos, estamos bien de hora. Uno de los pocos chicos, decíamos, esta programación dominada por las chicas. Kilian Cardello, Chapter One, capítulo 1, Jazz Bill Records, 29 de agosto de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Este fue el joven violinista estadounidense Kellan Cardello con Capítulo 1, publicó Jasper Records el 29 de agosto de este año. Acompañan al pianista Jonathan Muir Cotton en bajo, Domo Branch en batería y Chris Lewis en saxo tenor en tres temas. El debut de este chico que ya desde el título del álbum anticipa, ¿no? Capítulo 1, y por supuesto vendrán obviamente los siguientes, que esperemos que sean muchos. Este chico suena muchísimo, su nombre suena muchísimo dentro de la escena local neoyorquina, discípulo de Harold Melvin, Bill Charlap, Fred Hirsch y Dave Kikoski. El muchacho ha logrado imponer un estilo muy, muy, muy propio dentro del movimiento. Tres arreglos, uno de Cole Porter, otro de Harold Melvin y de Sarah Walton, y algunos originales, anticipa el capítulo 1 de este gran pianista, Kellan Cardello. Fantástico. Bueno, dejemos ahí. Bueno, nos vamos a despedir con un álbum publicado por el sello SM el 6 de mayo del año 2016. El último trabajo discográfico como líder de banda del enorme baterista estadounidense Jack DeJohnette, fallecido recientemente el 26, último pasado. Algunos estándares de Coltrane, de Miles, de Bill Evans, un tema propio junto a Ravi Coltrane, que forma parte de este trío, junto a Matthew Garrison en bajo eléctrico y electrónicos, Ravi con saxo sopranino, saxo soprano y tenor, Jack batería, piano eléctrico, percusión electrónica, quiero decir. Piano, porque una de las pasiones de Jack DeJohnette era el piano. Incluso logró grabar un disco en solo piano hace algunos años. Algunos destacan esta particularidad, ¿no? Incluso es muy común, yo he leído muchas expresiones de muchos músicos que a la hora de componer, ya sean guitarristas, ya sean saxofonistas, dentro de sus posibilidades componen con el piano por la posibilidad armónica que el instrumento les ofrece. DeJohnette llevaba eso, esa musicalidad, esa expresividad desde el piano a la batería, paseando absolutamente dentro de todo el panorama jazzero, como mencionamos antes, desde la incursión con Miles, que lo descubrió allá hace muchísimos años, lo llevó a grabar aquel álbum seminal de lo que conocemos como jazz fusión. El mismo Miles decía: me dio un ritmo profundo y envolvente sobre el que me encantaba improvisar, dice Miles en su autobiografía, una autobiografía realmente muy jugosona, con muchísimas anécdotas muy locas. Así fue como Jack DeJohnette lució su talento a lo largo de todo el movimiento, y hoy no podemos más que lamentar muchísimo su enorme pérdida, no solamente para dentro del movimiento jazzero, sino dentro del movimiento musical en general. In Movement, en movimiento, una etapa fantástica de este álbum que publicó SM el 6 de mayo del año 2016, Ravi Coltrane y Matthew Garrison acompañan al enorme Jack DeJohnette en nuestra despedida de hoy. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo Controles, ojalá la haya pasado re lindo, muchísimas gracias. Thank you.